Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Qué gusto saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, viernes, al fin y al cabo es viernes, gracias a Dios es viernes y todo lo que le quiera poner al viernes, y además viernes de carnaval, así es de que a disfrutar el fin de semana. Tenemos una temperatura sensacional en Mérida, 21 grados, pues va a estar muy bien el carnaval, despejado, así es de que a disfrutar. Arrancamos el programa con Manuel González en el control operativo, nos puso a YouTube esta banda que verdaderamente es todo un ícono en la música, una banda del New Wave, originaria de Dublín, Irlanda, y estamos escuchando Vértigo. Buena música, quédese con nosotros como siempre aquí en Fórmula en los Negocios, con grandes invitados, grandes temas, y déjame arrancar el programa porque nos acompaña nuestro chef Raúl Gómez de National Soft, porque nos traes un eventazo, mi querido chef. Qué bueno que viniste, qué gusto saludarte, platícanos de qué se trata. Buenas noches, un placer estar aquí, y bueno, pues nada más es para invitarte y bueno, a todas tus radioescuchas, tenemos un evento el próximo jueves. Estamos tratando y estamos haciendo un lanzamiento, como te lo mencionamos hace unos programas, de una solución Android. Estamos haciendo las tablets, estamos poniendo incursos. Sí, ¿cómo no? Pues si las trajeron ese día acá. Interesante, porque estamos innovando en el servicio restaurantero. Y bueno, estamos haciendo un lanzamiento ya como tal para todos los restauranteros. Queremos invitarlos a todos a un restaurante. Voy a meter un golazo. Adelante. Pues sí. Va a ser, es en el Pico de Gallo. Está aún en... Es un restaurante nuevo, ¿no? Sí, es un restaurante vanguardista. Está muy, muy cómodo a la vista. Está, tiene una atmósfera interesante. Están en un tercer piso. Sí. Sensacional la terraza. Sí, increíble. Los demás no se los digo, porque no puedo meter tantos goles. No te preocupes, no. Pero, adelante. Está muy cerca de la Glorieta del Pocito, en la zona esta restaurantera. Sí, New... es Plaza Solares. Exactamente. Ahí enfrente de San Antonio Cucuy. Exactamente, bueno, fue tuyo o mío. Y bueno, la intención entonces es invitarlos a todos a que nos acompañen. Yo como chef les voy a platicar un poquito del cómo estamos interactuando con la tablet. Estamos queriendo pues darles un poquito de tema para justificar, o bueno, darles todo este entendimiento de la tecnología con el servicio, ¿no? Yo creo que aquí, acuérdense que platicamos y hemos estado platicando, National Soft es un patrocinador nuestro con su software Soft Restaurant Móvil, en donde el mesero tiene una tablet para tomarle la orden y eso cambia, hace la diferencia. Claro, estamos sobre todo es en la ergonomía, en el tiempo, en claro. Eso que nos desespera como comensales, de llegar y, oye, la cuenta, y te tardas pues el tiempo. Oye, yo te pedí tal cosa. Exacto, se les olvida, y digo, no es que sean, es muy difícil, ¿no? Ser mesero, claro. Tienes pues mucha responsabilidad porque, pues, y lo voy a decir como tal, cubres con una necesidad básica del ser humano, sí. Y muchas veces se nos olvida que pues perdemos los estribos cuando tenemos sed o cuando tenemos hambre, ¿no? Entonces, el mesero como tal cumple con un esquema de mucho estrés, porque el cliente es exigente, ¿no? Y bueno, pues con la tablet o con la solución Android, lo que estamos logrando es que pues el mesero no tenga esta necesidad de acordarse, pues imagínense, de cuatro mesas con cuatro comensales cada mesa, pues estamos hablando como de 18, 20 personas, y con cada uno de los pedidos es complicado, ¿no? Entonces, pues es casi un cerebro, es agilizarte, ayudarte a que tengas pues una solución, ¿no? Y con esta solución, te hago una pregunta, chef. ¿Este restaurante Pico de Gallo ya tiene implementado el sistema? De hecho, te comentaba, ellos abrieron hace relativamente poco y no pusieron, bueno, tienen un monitor, un post que se le llama, como solución por si pasa algo, ¿no? Okay. Sin embargo, el 98% de las operaciones se hacen ya con esta solución. Los clientes se asombran porque, pues, nada de... O sea, sí, ¿cómo no? Es agilizar en ser, por cierto, ¿no? O sea, no es normal ahorita, ni en ninguna parte del mundo, te lo digo, estoy investigando. Se ve muy tecnológico. Exactamente. Estamos hablando ya de algo, dándole un paso a la tecnología y orgullosamente Yucateco, ¿no? Que ¿este evento cuándo se va a llevar a cabo? Es el jueves 19 a las 5 de la tarde en el restaurante Pico de Gallo. Te doy la dirección otra vez. Es 49x30 en Plaza Solare, exactamente en la colonia San Antonio Cucul. Sí, a media cuadra del Pocito, amigos, ahí van a encontrar Plaza Solar. Está en el tercer piso el restaurante. Y entonces ahí van a hacer una demostración del software. La intención es que el que vaya y que esté por ahí, tengamos una interacción. Les vamos a poner como un escenario del cómo poder tal vez hacer una cuenta, imprimir cuentas. Obviamente esto está dirigido a restauranteros, pero bueno, lo abro a cualquier persona que esté interesada, ¿no? Por supuesto, probar la eficiencia de este software es importante, ¿no? Claro. Jueves 19 a las 5 de la tarde en el restaurante Pico de Gallo. No se lo pierdan, amigos. Además, la verdad que National Soft, mi querido amigo Farid Quezetina, ha desarrollado un software que, mire, usted a cualquier restaurante que vaya, si ve en las pantallas del restaurante anaranjado, es sub-restaurante. O sea, sí, de hecho, digo, ya está en todos lados, sí, mi querido chef. Estoy regresando de un viaje de Guadalajara. Órale. Nos tocó visitar porque estamos haciendo la promoción y ya hicimos este evento jueves y miércoles y jueves. Y interesante, porque nos tocó visitar a algunos de nuestros clientes y, como dices, desde fuera, sin necesidad de entrar al restaurante, ya sabíamos que tenía el sistema, la solución, ¿no? Entonces, está muy interesada la gente, estamos pues entusiasmados porque, bueno, es una proyección a algo que no tenemos ya un límite, claro, ¿no? Esto ya te da una portabilidad impresionante porque, bueno... Movilidad completa. Existe y no existía, ¿no? Entonces, por ahí va. Nada más te voy a dar los correos. Porque sí, por ahí para que marquen o para que se comuniquen con ustedes, claro. Claro, es marketing@nationalsoft.com.mx y el otro es ventas@softrestaurant.com.mx. Comuníquese, amigo restaurantero, no pierda la oportunidad de ir a conocer este software, que la verdad es una maravilla. Te agradezco, chef, el chef Raúl Gómez. Tú eres chef, fíjense qué interesante. Esta compañía desarrolladora de software contrata un chef para que todo salga bien en el restaurante. Sí, bueno, la intención de yo estar ahí es, pues, como dicen en el medio, es bajar el balón, ¿no? Es entender, claro, claro, del cómo un tecnicismo te ayuda a ser mejor. Y, claro, bueno, desgraciadamente o desafortunadamente, el sistema en México es muy complicado porque el restaurantero muchas veces no cree. Sí, no lo cree. Entonces, porque no lo hemos tenido. Exacto. Ahora que tenemos la solución a la mano, pues. Y sobre todo es el miedo al cambio, ¿no? Al tecnificarte, porque sí, realmente necesitas una, no especialización, pero sí darte un poquito de... Pero déjame decirte hoy, el que no le entra a la tecnología. Exacto. Ese es uno de los... Y también déjeme decirle una cosa, amigos. Mire, usted no tiene como restaurantero andar buscando softwares en otros lados, en Estados Unidos. Aquí están, ellos lo programaron, es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras. Están, sí. Me acuerdo que ese día le estaban diciendo a Farid que iban a probar el soft restaurant móvil en Dubai. Sí, de hecho. Oye, que te manden allá, ¿no? Para... Yo feliz, yo me doy una vuelta y a ver qué pasa, ¿no? Claro. No, mira, y es algo de la globalización. Un poquito de lo que pasa con el internet hoy día es que la frontera no existe. Ya no. Entonces, existe, claro. Mucha de la gente que se entera, luego nos manda mails y nos escribe del cómo ya llegar al objetivo. Más que todo estamos enfocados al latinoamericano. Sin embargo, bueno, estamos abriendo ya canales a otros espacios del mundo. Y bueno, les voy a comentar, yo hago ya un análisis fuerte. No existe la tableta como nosotros la logramos, okay, en ninguna parte del mundo. Porque la tableta es hasta un diseño especial para usted. Sí, se buscó ergonomía, se buscó la portabilidad, que no tuviera pues lo que es una... Durabilidad. Exacto, el tiempo de la pila, la maniobra. Bueno, algunas cositas que, bueno, al mesero le ayuda, ¿no? Al restaurantero le ayuda, ¿no? Ahí está. Yo también invitaría a todos los meseros, vais allá al Pico de Gallo estaría para que bien. Lo vean. De hecho, estaría y le muy bien, al, ¿no?, software. Claro. Pues te agradezco. agradezco. Te gracias. Agradezco, el chef Raúl Gómez de National Soft. Gracias. Soft Restaurant Móvil. Te agradezco mucho. No, qué bueno que viniste a darte la vuelta. Muchas para gracias. La invitación, el anuncio. Ahí lo voy a estar yo comentando. Sí, cuando gustes. Y bueno, te esperamos por allá. Claro que sí. Gracias. Por allá estaremos. Te agradezco, chef. Estamos a sus órdenes. Y bueno, pues buenas noches. Mucho gusto. Cuídate. Un abrazo. Bien, amigos. Ahí tiene usted. Déjeme presentarle a nuestro invitado de esta noche. Nos acompaña el maestro Amado Martínez de GM Consultores. ¿Cómo estás, Amado? Muy bien, gracias otra vez. Mucho gusto en estar contigo. Qué bueno que nos acompañas. Oye, interesante la aplicación, la tecnología en pleno. Pues aquí. Yo no parpadeé, solo estaba escuchando lo que este señor nos decía. Y se ve muy interesante y muy entusiasmado él también. Sí, cómo no. Deseo éxito para todos. Una gran empresa. Un saludo. Oye, mi querido maestro, ¿cómo arrancas el año? ¿Cómo va el año? Ya estuviste aquí con nosotros arrancando el año, pero ya estás puesto para ir al carnaval. ¿Cómo ves el panorama? Bien y mejorando. O sea, en nuestro renglón, en nuestro giro, capacitación, consultoría, pues generalmente lo hacen a un ladito, elegantemente, fines de año, principios de año. Pero bueno, siempre hay, si no capacitación, consultoría o reclutamiento. Y los empresarios, cuando hay algo que empiezan a titular como crisis, como recesión o como que no hay mucho efectivo, tratan de optimizarlo. Y claro, es cuando nos llaman para optimizar también sus recursos. Pero fíjense, amigos, es cuando más se requiere tener preparación a los empleados, a los trabajadores, la capacitación, el reclutamiento. Y cuando más, amigos empresarios, mire, uno de los términos que comúnmente encontramos en todos los diagnósticos de empresas, y usted me va a dar la razón, es que tenemos problemas de comunicación, ¿no? Es el diagnóstico certero. Así es de que vamos a hablar de ese tema aquí con el maestro Amado Martínez, consultor, director general de GM Consultores. Vamos a un corte, Manuel, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Amigos, regresamos y estamos escuchando a YouTube con esta canción Beautiful Day. Hoy es un día precioso, brilloso, no hacía calor, había un poco de viento, pero días así va a estar el fin de semana, así es de que aprovechar el fin de semana para que usted se divierta. Fíjense que esta banda se formó en el Mount Temple Comprehensive School. Vaya nombre de la escuelita, pero cuando sus miembros iniciales eran adolescentes. Imagínese usted, pues esto debió de haber sido por allá de cuando se iniciaron ellos en el 76 o 77, por ahí así arrancó esta banda de YouTube. Buena selección, Manuel González, gracias. Amigos, aquí está también nuestra community manager, Mari José. Ella está en comunicación permanente con usted a través de nuestras redes sociales, @enlosnegocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Antes de continuar con nuestro invitado y el tema, déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán Privada Residencial, el mejor lugar para vivir. Ven y conoce Avenida Yucatán, el nuevo residencial que se encuentra ubicado estratégicamente dentro de la zona urbana de la ciudad de Mérida, en el nororiente de Mérida, precisamente sobre lo que es la Avenida Yucatán. Déjeme darle los beneficios que tiene este fraccionamiento. Vigilancia a las 24 horas, es un condominio cerrado completamente, las casas pues son residencias, Tienen dos parques espectaculares. Casi todas las casas dan frente a un parque, así es que usted siempre va a tener una vista sensacional desde su casa. Tienen un área social, tienen piscina, perdone usted, tienen chapoteadero, paisajes. La verdad que es una privada residencial de lo más exclusivo que hay en Mérida. Y déjeme decirle que tienen este concepto de llave en mano. Le entregan la casa ya vestida en cocina integral, estufa, closets completamente amueblados. Bueno, lo único que falta es que usted lleve su hamaca para que se pueda cambiar de casa. Y si firma en este mes de febrero, que todavía tiene tiempo, aunque nos falte una semana, le van a entregar la casa equipada con aires acondicionados. La verdad que es un lugar exclusivo, sensacional. Nuestros amigos de Grupo Sadassi tienen una verdadera, pues ya sabe cómo hacen ellos las cosas, las hacen perfectamente bien. Ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Te esperamos, no pierdas la oportunidad. 941-2185. Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña el maestro Amado Martínez de GM Consultores y estamos hablando de esta, pues, ¿cómo le llamarías, maestro? ¿Condición de todas las empresas? ¿Condición del ser humano? ¿La comunicación? Sí, digo, en las familias, en cualquier sociedad y en esas empresas, cualquier tamaño, sea pública, privada, giro, el que sea, tiene que haber comunicación. Claro. Humana, directa, amén de las tecnologías de información, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que estar muy atentos a la comunicación es de qué estamos hablando. Exacto. Porque confundimos. Es una pregunta que a veces... es que en mi empresa nos comunicamos mucho, pero puede ser solo comunicación afectiva en vez de efectiva. Y para mí la efectiva es planes, programas de trabajo, juntas, indicadores, desempeño. De eso debemos de estar hablando. Claro. Nos estamos comunicando. La guía principal, el líder, el decano de la empresa está difundiendo los objetivos, sus planes, el cómo mira el futuro a sus demás colaboradores. De eso debemos estar hablando. Fíjate, yo en la experiencia que tengo dando coaching a las empresas, he encontrado muchas variedades en este fenómeno de la comunicación organizacional. Y en algunos casos el empresario, el director o el dueño de la empresa me dice, oye, es de que no me entienden. Parece que hablamos dos idiomas diferentes. Digo una cosa y hacen otra. ¿Le ha pasado a usted? Yo estoy seguro que no, aquí no. No, pero ahí es donde entra. Tú mencionaste algo muy importante. Lo que hacemos todos los días en una organización es conversar. Sí, y tenemos que observar también los niveles. Claro, claro. Generalmente un empresario, no digo que siempre, tiene dos rayitas más arriba de cultura. ¿Por qué? Porque viaja, porque tiene acceso tal vez a mucha información, está en reuniones con accionistas o con sus propios colaboradores. Ve otras cosas que los demás no ven. Entonces yo le preguntaría al patriarca, al líder principal, ¿se está bajando al nivel de las Correcto. Demás personas? ¿Ya masticó toda esa información y la transformó para que los niveles inferiores lo entiendan? Porque si no, pasa lo que tú dices, no me entienden. Pero analizaste la información, la convertiste antes de difundirla o solo la transmitiste cómo te llegó. Por eso muchas juntas también se convierten en interminables, porque se habla de todo y de nada. Correcto, correcto. Fíjate que muchas veces yo he diagnosticado en las empresas, mire, amigo, cuando usted, sus trabajadores le contestan, no, pues yo estoy aquí para que usted me diga lo que yo tengo que hacer. Cuidado, porque ahí hay un problema grave de comunicación, de que no se entienden. Cuando un jefe lo único que sale es gritar y hablotear instrucciones y remueve las emociones de la gente, eleva el estrés de la gente porque cree que gritando, cree que enojado, cree que como si estuviéramos en la milicia, te van a obedecer y eso rompe. Ese es uno de los errores más garrafales que puede haber en la conducción. Obviamente se refleja en la comunicación. A lo mejor el problema es de liderazgo del empresario. Pero tú, en los programas que tienes de consultoría y en los talleres que me has invitado a participar en algunos de ellos, hablamos mucho de cómo darle los elementos al empresario para lograr esa comunicación. Sí, a veces esos gritos son por frustración, y yo los entiendo perfectamente. Bueno, yo también soy empresario, micro, pero tengo una empresa, ¿no? El que el día al día no estén saliendo los resultados como tú quieres, cuando también dependes de tus colaboradores, es muy frustrante. ¿Por qué? Porque todos esos recursos, incluido el tiempo, tienen un costo, y a ti te está costando. Y mientras pasa el tiempo y no se consiguen los resultados, y empiezas a lo que yo le llamo el carácter débil, ¿no? El carácter débil es el empezar a gritar, el salirse de las casillas, porque el de carácter en realidad fuerte es el que se domina, también lo he comentado, correcto, aquí, correcto. Es el que tiene por paradigma duro con el problema, pero amable con la persona o con el personal. No, correcto, entiendo todavía, bueno, sí lo entiendo, pero no comparto la mala educación, el grito, el insulto, con querer transmitir algo. Creo que no debemos de perder jamás el ser humano, el no cruzar nunca la frontera y ofender a la gente, correcto, por nuestras, correcto, frustraciones, ¿no? Y bueno, también, porque muchas veces en el proceso de la frustración, pues también te equivocas en lo que dices. Totalmente. Buscando excusas, ¿no? El artículo que me mandaste, que escribiste, donde comentas la historia de este Yael Castillo, que fue clavadista mexicano y que tuvieron un desempeño muy pobre en las Olimpiadas, y que cuando lo pusieron a él al micrófono y le preguntaron, él, pues muy consternado, lo platicas, dice: simplemente fallé, no hay excusas. Y a veces esa es la comunicación más clara, más efectiva, porque él, al dar esa declaración, su mente, su organismo ya está buscando en dónde falló y busca la solución. Así es. Dicen que la mitad de la solución de un problema primero es aceptar que se tiene. Correcto. Y él lo que fue o tuvo fue una de esas características esenciales de la comunicación, que es la honestidad. Habló con la verdad, fallé, no hay excusas. ¿Cómo? Por contrario, le pasa a mucha gente que empieza a justificarse a sí mismo, echarle la culpa a todos porque sobre no tuvieron. Sobre todo en el fútbol, ¿no? Pobres, los árbitros siempre tienen la culpa. Los que tienen la culpa, hasta el balón. La cancha, el clima, su abuelita que está enferma, en fin. Pero nunca dicen: pues sí, asumo la responsabilidad de mis actos y yo fui quien falló, ¿no? Yo creo que en la comunicación, como dijera mi amiga Teresita Granja, frontal y transparente. De frente te digo que siento, si fallé, lo reconozco y vamos para adelante. Y aquí hay algo que yo le agregaría, Amado, porque en esa franqueza hay gente que me dice: no, es que soy demasiado franco. No, yo creo que lo que le faltaría a tu franqueza es que digas: por lo menos esa es mi opinión. Claro. Para que no esparzas tu frustración o tu enojo hacia los demás. Así es. Y creo que ese es un concepto claro de honestidad en una comunicación. Sí, una amiga regia me decía: el tacto nunca hay que olvidarlo y la educación. Se pueden decir muchas cosas anteponiendo o finalizando, como tú quieras, lo que acertadamente decías. Reconocer que es nuestra apreciación, subrayar, correcto, que es nuestra opinión y que podemos estar equivocados. Claro, porque claro, si nos ponemos a pelear tu verdad contra mi verdad, pues no vamos a terminar jamás. Ah, es cuando empiezan las discusiones. Pero interesantísimo el tema, amigos, no se vayan. Vamos a un corte comercial, Manuelito. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. This song's about letting go of somebody you don't want to let go of. Could be a lover, could be father, could be a child, could be a friend. I don't know. This is Kite. amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios escuchando a U2. Kite se llama esta canción. Es un rhythm and blues. Fíjense que ellos, los géneros que tocaron, pues era el post-punk, el rock alternativo y el rock. Esta banda, formada desde el 76, siguen vigentes. Alguna vez vinieron a México y armaron un gran revuelo. Esta banda, muy famosa. ¿Te gusta el rock, mi querido maestro? Sí, cómo no, claro que sí. Y U2 es una de las bandas más reconocidas, irlandesa, ¿no? Iba yo a decir británicos, pero no, se enojan. Ellos son irlandeses de Dublín. Buena banda, buena música. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Le comento, usted va saliendo de trabajar, ya va rumbo a su casa. Es viernes, empieza la crioterapia. ¿Qué es la crioterapia? Bueno, eso lo aprendimos aquí de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que nos trajeron un médico que nos habló de la crioterapia, que es una terapia de congelamiento para deshacer tumores. ¡Hala! Entonces, pues si usted carga siempre la hielera llena de hielo y los refrescos bien fríos, pues es crioterapia, ¿no? Está bien. Entonces, el fin de semana, crioterapia, no se le olvide la hielera, para donde quiera que usted vaya, cargue con su hielera, para todos lados, al fin y al cabo, es fin de semana. Así es de que no pierda usted la oportunidad de hacerlo. Déjeme darle una recomendación, amigos. ¿Dónde van a festejar el San Valentín Day? El Día del Amor y la Amistad, que mañana es 14 de febrero, sabadito alegre. Le voy a dar una recomendación, váyase al restaurante La Mansión. ¿Ya fuiste a La Mansión, mi querido? Sí, sí. Ah, bueno, y contigo ahí festejamos. En el evento de los 2000 programas. Festejaron y les acompañé, gracias. Oye, los 2000 programas. Oye, qué delicioso restaurante, ¿verdad? Muy agradable, mobiliario, en atención, en entorno, muy bonito. Fíjense, amigos, La Mansión es uno de los restaurantes íconos en México. Tienen 57 años. Es un restaurante representativo de la cocina mexicana. Aunque es un steakhouse mexicano, tienen platillos desde los dueños originales, iniciaron con estos platillos como las costillas al jerez, esa grata costumbre de que te hacen la salsa molcajeteada en la mesa. Mm. Hasta te piden de qué nivel de picor quieres la salsa. Te ponen anafres en tu mesa y ahí te asan la carne, los lomitos a la mostaza. Y las tortillas las que tortillas, tiene. Qué bruto. De King diferentes size. Maíces, sí. Pero tortillas en serio. No, vaya a La Mansión. La verdad que es uno de los restaurantes más íconos aquí en México y lo tenemos aquí en la ciudad de Mérida. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Mucha gente me dice, claro, yo voy a La Mansión del aeropuerto cada vez que viajo. Pues aquí lo tenemos en Plaza Solare. Y este día de San Valentín, reserve usted, porque mire, le van a regalar una flor por pareja, a su pareja. Le van a regalar una copita de vino espumoso para cada uno, para el brindis. Le van a regalar un postre de forma de corazón, de cortesía, bien románticos. Solo el 14 de febrero, haz tu reservación, 688-3505, 688-3692. Ellos están Plaza Solare, Hacienda San Antonio Cucul, tercer piso. Tiene elevador, no tiene este problema, sube al tercer piso y baja directamente al restaurante. Tiene 4 niveles de estacionamiento el restaurante. No, está perfectamente bien armado el restaurante. Esa terraza en noches como hoy es espectacular. Y déjeme decirle, los viernes, hoy en la noche, a las 10 de la noche, Nicolás Lobos, música en vivo, pop. Así es de que todo un espectáculo en el restaurante La Mansión. Vaya para allá, ellos, si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que arranque la noche como debe de ser. Al fin y al cabo es viernes. Bien, amigos, me acompaña el maestro Amado Martínez, consultor, director general de GM Consultores. Estamos hablando sobre la problemática, pues que se da en, y yo diría que no nada más en las organizaciones, Amado, en todo nivel. Yo recuerdo las comunicaciones con los adolescentes, que a veces es la problemática más fuerte, ¿no? Sobre todo la autoridad de papá. Generalmente al hijo le preguntas, ¿cómo te fue en la escuela? Queriendo conversar y, bien. Oye, ¿pero qué hiciste en la escuela? Pues estudiar, papá. ¿Y en el recreo? Pues jugar, papá. Pero acabas de tocar un tema muy interesante, porque cuando el padre dice que su hijo adolescente no le hace caso, curiosamente sí le hace caso a otros adultos de la misma edad de su papá. Fíjate, sí, cierto. Al tío, al hermano, al primo, al maestro. Pero ¿qué pasa? Yo creo que hay mucho resentimiento. La cotidianeidad, la convivencia con el papá, pues nos va llenando a veces el vasito, lo va desparramando y se crean muchas distancias. Yo le diría al adolescente, convive con el adulto que más admires y te caiga bien, y vas a ver que al mes vas a igual a empezar a tener resentimiento contra él. Lo que pasa es que yo creo que siempre pretendemos como papá corregir los errores del hijo, y sí, eso no es comunicación. No. O siempre el hijo va a querer justificar sus errores, que eso también pasa en la relación jefe-empleado, ¿eh? Totalmente. Y ahí rompes la comunicación, porque lo que haces es elevar el estrés, el otro se va a defender, hay confrontación, ya no hubo conversación. Sí, yo recuerdo que mi abuelita decía, antes de hablar, enchufa la lengua al cerebro. O sea, sí, porque a veces muchos tenemos la lengua muy suelta, y en ese, muy bien lo señalaste, disque creernos conductores del hijo o del empleado, y que para eso es mi rol, les decimos cosas que solo estamos señalando sus errores. Y los otros dicen, y nunca los aciertos. O sea, yo recuerdo que de 7 materias que llevaba en la primaria, yo tronaba una, y mi papá me regañaba sobre esa una. Entonces yo llevaba el tiempo, pues me regañó 10 minutos, pero le faltaban, en mi sentir, 6 materias por las que me debería de felicitar. Dije, entonces una hora me va a estar felicitando. Y cuando yo le decía, oye papá, ¿y no me vas a decir nada de las materias que pasé? ¿Y qué crees que me contestaba? Pues no, porque es tu deber. Entonces, oye, pues es tu chamba. Me pones como palo de gallinero por un error y por la mayoría de mis aciertos no. Entonces hay desequilibrio. Correcto. Creo que no hay justicia, siente el muchacho, en los tiempos que le dedica uno a las correcciones que a los halagos, ¿no? Yo creo que aquí también en tu artículo mencionas algo que te decía tu abuelita, que por eso nos dieron 2 orejas y una boca. No. Sí, lo que pasa es que yo siempre lo hice al revés. Me decía, oye, el doble de lo que hablas, Dito. Me decía, pero tú, desgraciado, hablas el triple de lo que oyes. O no escuchas, ¿no? Entonces también es un error de los que nos decimos líderes, sea de una familia, sea de una empresa, de una comunidad, de un club, que no escuchamos. Sí, y esa no, es la mitad de la comunicación. Uno cree que el que habla, el que tiene más saliva, traga más pinole, y el que habla más abruma. Inclusive el gremio de los vendedores tiene ese paradigma. Ah, sí, tiene ese problema. Cuando muchos vendedores. Ahorita ya viene la venta consultiva, que también te dicen, escucha, sí, observa el idioma, sí, corporal del tu posible, correcto, cliente, correcto, y con base en lo que te diga, vele contestando, que sea como una consulta de un médico. Pero que no solo hables tú. Fíjate, lo escribió Rafael Echeverría, este gran coach chileno, que pues es el en el que se basa mucho del concepto de coaching ontológico, y él tiene un libro que yo se los recomiendo, que se llama El Lenguaje. Él dice que somos seres lingüísticos, porque pues nos comunicamos, lo acabas de decir, el lenguaje corporal, el lenguaje hablado, el lenguaje de las emociones, o sea, todos nosotros estamos diseñados para comunicarnos, para conversar, somos seres lingüísticos. Pero dentro de ese proceso del lenguaje, la parte más importante, y él escribió otro libro que se llama nada más La Escucha, porque el escuchar es lo más importante en el lenguaje. Si no somos capaces de escuchar y de vibrar con la otra persona, pues no vas a entrar en comunicación con la otra persona. ¿Cómo se ve que viene el 14 de febrero? Te me estás poniendo hasta romántico, Dios mío. Mi querido maestro. No, yo recuerdo un sacerdote que le estaba yo dando un raid y me quedé callado. Y como mi paradigma es hablar, y a eso me dedico, recuerdo que hasta le pedí disculpas. Le digo, oiga, don padre, no sé qué le di, disculpe que yo casi no venga hablando, pero le estoy pasando muy a gusto. Y él me dijo algo que se me quedó grabado para toda la vida. Él ya murió, el padre Fernando Castro, quien nos casó a mi esposa y a mí. Me dijo, amado, no te preocupes, en el silencio también se hacen amigos. Claro, no, y también dices mucho. Mucho. O mucho. Bien, amigo, de interesantísimo el tema. Esto es para reflexionar usted en su empresa. ¿Cómo conversan allá? Vamos a un corte comercial, Manuel, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a U2 con esta canción, Elevation. Buena música, gracias Manuel González en el control operativo. Buena banda, buena música, música irlandesa para este viernes, lindo viernes. Váyase allá al Salón de la Salsa de Grupo Fórmula, allá en Ismaquil, para pasar un rato agradable. Trajimos, Grupo Fórmula trajo buenos grupos musicales que van a amenizar parte del trayecto allá en Ismaquil, ¿cómo le llamaron? La Plaza Carnaval. Sí, Plaza Carnaval, vaya para allá. Bien, amigos, déjenme darle una recomendación. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Medicina y Diagnóstico de Vanguardia. Es verdaderamente interesante ver cómo el Centro de Especialidades Médicas ha invertido en tecnología de punta, solo para prevenir, para su salud, para los diagnósticos, para que tenga usted la confianza de que está utilizando una plataforma tecnológica de diagnóstico lo más avanzado que hay en el mundo. Está integrada por avanzados equipos con tecnología. Déjeme decirle, tienen un tomógrafo, es el único, creo, aquí en la región. Tomógrafo de 128 capas. Yo creo que te ve hasta los pensamientos. No, pues 128 capas. ¿Ya? Te analizan todos los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía y de laboratorio integral. Todo para darle sobre todo a un precio sumamente accesible para lo que usted espera y necesita. Precisión, confiabilidad y rapidez en su diagnóstico. Vengan, lo esperamos para asesorarlo y atenderle en calle 60 entre 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán, enfrente del Hotel Hyatt. Y además también los puede escuchar usted los miércoles cada 15 días en Fórmula de los Negocios. Nos traen temas relevantes, temas médicos. Nos han traído unos doctorzazos que nos platican de temas de interés para todos nosotros. Bueno, de ahí surgió el tema de la crioterapia, así es de que crioterapia igual a hielera los fines de semana, no se lo pierdan. Bien, me acompaña el maestro Amado Martínez, director general de GM Consultor. Estamos platicando sobre los procesos de cómo nos comunicamos en las organizaciones y en las empresas. Uno de los errores más comunes, Amado, es el error más común es decir una palabra y negarlo con el cuerpo, ¿no? O sea, estás mintiendo. El lenguaje corporal no miente. Totalmente de acuerdo. Con palabras a lo mejor puedes estar diciendo cualquier otra cosa, pero Eso también se aprende uno a detectarlo, ¿no? En los procesos de comunicación. La gente que estudia esto habla, por ejemplo, de las elevaciones de uno u otro hombro. Correcto. Tiene su significado si estás elevando el hombro derecho o el hombro izquierdo, fruncir el ceño, apretar los labios, entornar los párpados, los ojos. Yo recuerdo que había una licenciada con la que trabajaba con nosotros que yo le decía, muy mal, muy guapa ella, pero cuando se descuidaba con un rictus como de enojo. Uh-huh. Y yo le decía, oye, fulanita, ¿estás enojada? No, ¿por qué? Pues avísale a tu cara, le digo, porque sí, porque conéctate. Tu cara está diciendo otra cosa, que creo que lo que estás transmitiendo son tus verdaderas emociones. Ese es el idioma corporal, nos traiciona, ¿no? Pero yo creo que aquí, porque también... podemos hablar, por ejemplo, que un artista, un actor, uh-huh, aprende, entrena su cuerpo para verdaderamente reflejar expresiones y emociones, y cuando se mete en el carácter de un personaje, pues tiene que fingir en muchas ocasiones. Sí, si no se quedan trabados en su personaje. ¿Verdad? Yo creo que muchos artistas cuando los entrevistan, ese es parte de su problema. Tantos años, ¿sabes? Interpretar un personaje que empiezan a volverse parte del mismo personaje. Yo creo, por ejemplo, el personaje de Chabelo. O sea, Chabelo, Javier López. Sí, Chabuelito. Chabuelo. Es Chabuelo. Verdaderamente vive, yo creo, ya en su personaje, ¿no? Sí, ya creo que no podía hacer ningún otro, aunque ha hecho novela y ha hecho, cuando lo entrevistan, dista mucho de ese personaje de Chabelo. Correcto. Infantil y todo. Pero bueno. Yo creo que es interesante. Y también, amigos, otro de los procesos en los que nos metemos es en los niveles de comunicación ya tecnológica. Yo me acuerdo en organizaciones grandes, los errores de la comunicación a través de mails, ¿no? A lo mejor no te atreves a ir a decirle a tu jefe que algo pasó o que alguien se equivocó, pero sí lo agarras en el mail y se lo pones a todos. Es el fenómeno de las redes sociales también. Ahí acusan a todos porque no son capaces de decirlo de frente a la gente en una comunicación franca, ¿no? Sí, sin embargo, ahorita, bueno, en estos días he estado oyendo unos comerciales que me gustan mucho de la radio, que creo que hoy también es el Día Mundial de la Radio. Ah, oh, mira, interesante. Sí, y felicidades a todos. No, gracias. Y dicen algo así como que no debemos de perder el contacto humano, que lo hemos estado perdiendo a través de las TI, de la tecnología de la información. Sí, sí. Y ahorita que viene el 14 de febrero, día de lo que tú quieras, en vez de mandar un mensaje, anda a verla. En vez de mandarle un dibujo de flores en por tu celular. Que ya vi varios. Ya vi dáselo varios. Física. Sí, pero además la otra se lo cree, la otra parte. Está feliz, me mandaron flores y te muestra la pantalla de su celular. Digo, estás enfermo, ¿qué te pasa? O sea, si ya llegamos a esos grados de no sé cómo llamarle, hombre, vamos a hacer las cosas más físicamente. Todavía la fuerza de la palabra, el decirle a alguien te admiro, te quiero, el mostrarle algo físicamente. Es lo básico, ¿no? Por ahí te acuerdas de la filosofía o de la moda que se puso, no recuerdo quién lo dijo, si Frank Friedman, este periodista que ha escrito libros muy buenos sobre el panorama tecnológico. Él decía, la humanidad, los seres humanos, vamos a tender a regresar a las bases de la comunicación, a las bases, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no nos han roto, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando surgieron las videocaseteras? Uh-huh. Y todo el mundo dijo, van a desaparecer los cines. No. Y no, porque la gente le gusta estar en contacto con la gente. O sea, hay cosas básicas que no vamos a perder. Estos celulares, por muy caritas que tengan, no transmiten emociones. Es correcto. O sea, pero cuando tú escuchas a alguien, sus tonos, sus matices, su ritmo, su timbre, es cuando de veras puedes emocionar, influir en las personas, no en un fregado mensajito de texto. Entonces, los que queremos comunicarnos, seamos empresarios, seamos ejecutivos, tenemos que pensar con qué medio debo devolver ese mensaje. Correcto. Si me hablaste por teléfono, te lo debo contestar con email. Si me contestaste un email, debo de ir a verte. O sea, no todo es como ping-pong, ida y vuelta, ida y vuelta, el messenger, ¿en qué momento tomar el teléfono? ¿En qué momento subirme a mi auto e irte a ver o caminar hacia tu oficina para que veas mi rostro, para que veas mi sonrisa, para que oigas mis matices? Yo creo que eso no debemos de perderlo, es una comunicación esencial. ¿Apoyada por las TI? Claro que sí. Sí, claro, es una herramienta que te da productividad y te da muchas cosas más, pero lo que estás diciendo es fundamental. Yo recuerdo cuando era yo ejecutivo, yo sí acostumbraba, cuando empezaba a ver la guerra de mails en mi escritorio, yo decía, híjole, yo paraba, no contestaba, y sí me levantaba y iba a la oficina del otro director o gerente y le decía, oye, ¿te parece? Es más, vámonos a comer y vamos a arreglar esto. Vamos a platicarlo. Así es, vamos a conversarlo, a platicarlo. Esa es la parte fundamental. Sí, mucha gente argumenta que es por ahorrar el tiempo, pero de veras, a veces me paso una hora entre texto y texto y te contesto y me contesto. Oye, media hora nos hubiéramos llevado para resolver esto si hubiéramos estado frente a frente. Sí, es correcto. Entonces, ese argumento yo creo que habría que pensarlo cuándo sí procede y cuándo no. Que también creo yo que hay que entrenarse, maestro, en el utilizar las herramientas en su momento, ¿no? Que eso también. Sí. Hoy a través de GM Consultores tienes toda la gama de talleres y consultorías precisamente para mejorar la comunicación en las organizaciones. ¿Dónde pueden localizar, mi querido Amado? Los que todavía quieran hablar por teléfono, 923-1604, 923-2496, 928-0549. Y tenemos nuestro correo electrónico gmconsultoresm@gmail.com. Pues te agradezco mucho, maestro. Hombre, siempre es un placer. Y quien hable, vamos a tener un seminario de toma de decisiones el último fin de semana de marzo. Quien nos llame y diga, Roberto Cruz es mi ídolo, tiene el 20% de descuento. Mi querido maestro. Y si dice, estoy enamorado de Roberto, le hacemos el 30% de descuento en ese simposio. Va a estar vacío. Bueno, gracias, Laura, maestro. Que nos llame. Gracias, maestro. Maestro Amado Martínez, director general de GM Consultores. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.